Tenemos comunicación telefónica, son las 4 de la tarde y 9 minutos, acá en Todos en Cuero, y ya estamos conectados con Julio Gesualdo, nuestro compañero, amigo Julio, no sé si lo recordarán, que estuvo acá el lunes 26 de octubre, después de las primeras elecciones, y nos trajo un montón de cosas ricas para comer. Julio de Chacabuco, ahora está en Bariloche. ¿Cómo estás, Julio? Acá estamos con el Perín y todos los del equipo. Hola, buen día, buenas tardes, perdón, Barragán, un saludo a vos y a todos los del piso y a toda esa gran audiencia de la Radio Nacional que nos escucha de este a oeste y de norte a sur en todo el país. Gracias, Julio. Julio, estabas preocupado por el tema del maíz. ¿Qué pasa con el maíz? A ver, más que preocupado por el tema de maíz, estamos preocupados por la instalación de que los aumentos de precios lo está provocando este gobierno, cuando eso no coincide con la realidad. Eso es, diríamos que es tan mentira como que yo diga que yo soy lindo. Ajá. Llegaría a ser una cosa así. Yo, para que la audiencia lo tenga claro, me gustaría preguntarte a vos o a cualquiera del piso, si anda Andy, que es un poco más inteligente y no piensa tanto en comer y tiene un poco más su pensamiento, o alguno del piso, me diga si compraría algo a 1.300 pesos y lo vendería a 1.000. A ver, ¿qué respuesta daría los oyentes o ustedes en no, el piso? No, y nadie compraría algo a 1.000 para a 1.300 para venderlo a 1.000, de ninguna manera. Bueno, nadie lo haría. No. Ahora, ¿cómo gente tan inteligente o gente que maneja tanto dinero en el mundo como quienes manejan el negocio agroexportador en Argentina, las multinacionales, Cargill, Dreyfus, Nidera, Toef, el ADM, AGD, bueno, y otras tantas, hoy, si exportarían maíz en nuestro país, sí, como están dadas las situaciones actuales y el gobierno actual que tenemos, el maíz, desde el año 2008 sabemos que forma, todos sabemos cómo se forma el precio de los commodities agropecuarios en el país. Es decir, se toma el valor de referencia, que es Chicago, sí, generalmente hoy es cerca de los $143. Ajá. El maíz tiene una retención actual del 23%, es decir, unos $33 menos. Con eso te quedaría con que al productor le irían $110. Sí. $110 a un dólar oficial, habremos escuchado tantas veces al presidente de la Sociedad Rural Argentina decir que el dólar oficial, sí, esa cuentita nos daría que hoy, si exportan maíz, vale 1.070 pesos. 1.000 pesos, para hacer números redondos. Ponele mil. Ahora, ellos hoy lo están pagando sobre Rosario, puerto exportación, 1.300 pesos. ¿Cómo pagan 1.300 pesos? ¿Es porque las condiciones actuales de cobro son de 1.000 o es porque están especulando y presionando adelantándose a las medidas que Macri ya avisó, que dijo que va a bajar esas retenciones del 23%, te imaginas que si bajan las retenciones del 23%, ese maíz queda a precio Chicago, $143, con un dólar de 9.75, hoy ya el maíz valdría 1.400 pesos. O sea que ellos lo pagan, ya lo están pagando de más, Cargill ya te está pagando a 1.300 pesos, algo que lo podría pagar 1.000. No, además algo que si hoy vendería, cobraría 1.000. Hoy lo tendría que vender, si hoy lo vende a 1.000, pero el tipo ya lo compró a 1.300. Ya lo compró a 1.300, es decir, y no estamos hablando de vos y yo o de cualquier ciudadano común. No. Estamos hablando de Cargill, de ADM. Estos son millones de millones y millones. Millones y millones y millones. Pero no termina ahí la cosa, porque el maíz es el sustento alimentario de las carnes en la Argentina. Es decir, a la vaca vos en el filol le das maíz, ajá, al cerdo le das maíz, al pollo le das maíz. Entonces, quien tiene que hoy comprar maíz para darle a su novillo, a su cerdo, o a su pollo, o a su gallina que cría huevo, lo tiene que estar pagando para conseguirlo por encima de los 1.400, 1.500 pesos. Yo el otro día llamaba a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y no se conseguía maíz a menos de 1.400 pesos. Entonces, ese hombre tiene que automáticamente aumentar el precio de la carne, lo que hemos visto esta semana. Es decir, porque todo nace en personas, en un grupo muy cerrado, que nos quiere quieren sacar el dinero a la mayoría para quedárselo una minoría, lo que siempre dijimos. Y bueno, para aclararle un poco más a la gente y a todos, yo en el año 2003, cuando entró Néstor, un jubilado cobraba 150 pesos en mi ciudad y sí, en todo el país. Y el kilo de asado lo pagábamos 7,50. Es decir, que teníamos un poder adquisitivo igual a 20 kilos de asado. Es decir, si cobrabas toda tu jubilación, ibas a la carnicería y te la gastabas en asado, te comprabas 20 kilos de asado. Sí. Pasaron los 12 años de gobierno del kirchnerismo, sí, y el asado, hasta hace 20 días atrás, un mes, en mi ciudad valía 80 pesos el kilo. Quiere decir que un jubilado que cobraba 4.000 pesos iba con todos sus 4.000 pesos a la carnicería y se compraba 50 kilos de asado. Ajá. ¿Claro? Quiere decir que nosotros pasamos de un poder adquisitivo de 15 kilos a 50. Yo soy más rico cuando más puedo comprar, o salgo más de la pobreza cuando más puedo comprar con mis ingresos. Ahora, vos fíjate que esta medida hizo que ya el asado en mi ciudad valga 100 pesos. Claro. Quiere decir que ya ese jubilado que cobra 4.000 pesos ya compra 40 kilos. Es decir, ya con solo pensar ya le bajó un 20% su poder adquisitivo. Es decir, hoy tenemos más pobres, ya que se preocupa tanto de la pobreza, hoy tenemos más pobres porque pueden comprar menos. Además, Julio, sin contar lo que va a pasar con el sistema previsional, donde se ve que un Estado que va a recaudar menos, por otro lado, un fallo de la Corte Suprema que no fue cuestionado por el presidente electo, va a dejar también al sistema previsional en condiciones de muy difícil de ajustar a la inflación los próximos ajustes que tiene que hacer por ley, ¿no? Sí, gracias, Alfe. La verdad que eso ya nos decían que nosotros instalábamos el miedo. No, nosotros lo único que decíamos, que aclarábamos, ¿se acuerdan ustedes cuando yo dije que 2 por 2 es 4 y la gente le estaba creyendo a gente que decía, que 2 por 3, gente que dice que 2 por 3 es 4 y nosotros decíamos que 2 por 3 iba a ser 6. Uh-huh, es decir, automáticamente el dólar cambiara o se quitaran las retenciones, los precios de los alimentos iban a aumentar y nosotros íbamos a tener menos poder adquisitivo. Uh-huh. Y bueno, nada no es de extrañar de que ellos quieren recibir cada día más y que nosotros tengamos cada día menos. Por eso, siempre cuando hablamos de gobiernos nacionales y populares, hablamos de gobiernos que quieren que la gente tenga cada día, la mayoría, reciba más, y por eso los gobiernos así, de línea conservadora, neoliberales, quieren que cada día la sociedad tenga menos y ellos tengan más. Uh-huh. Julio, ¿cómo está vos tenés allá una casa de militancia, ¿no?, en Chacabuco? Sí, bueno, yo hoy estoy haciendo lo que se llama retomar fuerza. Ajá. El día 8 de agosto nació mi primer nieta, Nina, en Bariloche. Por la operación y por la militancia y por toda esa fuerza que estuvimos en ese momento haciendo, lo fui postergando, y bueno, terminaron las elecciones, y bueno, vine a tomar fuerza para que el día 10 estemos de vuelta dentro del local, militando y con responsabilidad de dirigente, que como tenemos, empecemos a transmitir todo esto y empecemos a hacer un control estricto de cada paso que el nuevo gobierno haga. No tiene mucha distancia de los controles que le hicimos al kirchnerismo. Lo que pasa es que el kirchnerismo nos fue dando todo dato satisfactorio. En cambio, claro, cuando lo empezamos a controlar ya antes de asumir, el macrismo nos está dando datos negativos o datos que nos preocupan, como el que dio Alperín recién. Es decir, cuando en febrero o marzo tengamos que ver las paritarias, hace un ratito lo decía en el noticiero Baradel, es decir, veamos primero cuánto es lo que aumentan las cosas y después veamos cuánto vamos a tener que pedir y resistir en las paritarias para que por lo menos vamos a recuperar ese poder adquisitivo, quizá te digo, hoy solamente con una medida tomada por las grandes multinacionales, con el precio del maíz, influyen en un montón de alimentos en nuestra sociedad, hoy tenemos un 20% menos de poder adquisitivo, los jubilados, los asalariados, el grueso de nuestra sociedad. Julio, te mandamos un abrazo fuerte y estamos en contacto, y cualquier cosa, que cualquier inquietud que tengas, nos llamás. Dale. Bueno, gracias. Yo sí tengo 2 segundos más. Sí, decime. Recordarle, ahí deben saber todos, la fábula de la ranita y el escorpión. Ajá. La conocen todos. Bueno, gracias, bueno, suerte a esta militancia y a esta dirigencia que ha puesto tanto empeño. El 50% de la sociedad no le creyó, o el 48,2 para ser exacta, no le creyó al escorpión. Y hay un 30% de la sociedad que como la ranita le creyó al escorpión, y va a ir viendo a través del paso de los días y el tiempo que el escorpión, cuando llegue a la mitad del... No, ni siquiera a la mitad. Cuando apenas empiece a ir la ranita por el agua, su esencia le va a dar el picotón y nos va a querer morder muy mal. Para eso tenemos que estar preparados, y para eso, como dirigentes, y en especial a los unidos y organizados de Chacabuco, a todos quienes mando un abrazo desde acá, y el día 10 otra vez con fuerza a militar y a luchar para que esto no ocurra, y para que nosotros, la sociedad, no lo permitamos. Julio, te agradezco mucho, te mando un beso fuerte. Un abrazo grande a vos y a toda la Radio Nacional. Gracias, Barragán, un abrazo. Un abrazo. ¿Sabés qué? Me parece que hay que entender que está en el ADN del nuevo gobierno bajar el costo salarial y devaluar. Las dos cosas van juntas, porque al devaluar bajás el costo salarial, ya con todas estas movidas que ya empiezan a devaluar de alguna manera, claro, a cuenta. El ADN del nuevo gobierno está en eso, bajar el costo salarial, devaluar, es decir, perder poder adquisitivo los sectores medios y populares, y ganar poder competitivo los sectores exportadores. Eso está en el ADN. Cualquier otra cosa que analices, tiene que tener en cuenta que ese es el ADN del nuevo gobierno. Gracias, Alpe. Ya venimos.